Soy Fernando Piana, periodista de Radio Nacional de Buenos Aires. Y bueno, es interesante pensar en el Día del Periodista, este 7 de junio que pasó, en varios puntos. En principio, como un día de reflexión para todos nosotros que estamos trabajando en una profesión cada vez más sensible, en la Argentina principalmente, donde hubo una ley de medios, una ley de servicios de comunicación audiovisual realmente interesante, de mucha avanzada, no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo, que pone en discusión a los grupos económicos metidos en los medios, que en realidad son todos públicos, porque son licencias tanto de radio como de televisión cedidas al espectro privado. Después un día de lucha también, porque hubo muchos compañeros desaparecidos durante la dictadura, por luchar por un periodismo verdadero y por un periodismo militante. Y después también volver a reflexionar en si esto es un oficio, una profesión, un lugar de militancia, un lugar de vedetismo. Después, ¿qué es ser periodista también? Porque a partir de las nuevas tecnologías de información y comunicación se han generado nuevos espacios de expresión, los blogs y las nuevas tecnologías aportan a que tengamos nuevos trabajadores en la profesión y hay que aceptarlos como tal. Y también de la forma en que podemos reflexionar es pensar de qué forma nosotros podemos hacer un periodismo alternativo que pueda saltar la cerca que ponen los grandes medios de comunicación para algo que es considerado un derecho humano y básico como la información.